Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, ¿cómo estás? Esperamos que bien. Gracias por dedicarnos tu tiempo a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es, radio online. En este instante, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro te abren de par en par las puertas de los colores de la oscuridad y te invitan a este recorrido por el mundo del arte, la cultura y la motivación, donde tus sueños pueden ser una realidad. Gracias a ti, actualmente Los Colores de la Oscuridad tiene 3 emisiones semanales, 2 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas, y en Radio Ecos los domingos a las 18 horas, y puedes sintonizarnos en esta emisora en www.radioecos.com, Ecos con K. El consabido saludo para el alumnado de los octavos, novenos y décimos años, tanto de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco como de la Escuelita Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáenz en la Ecuatoriana. Y un saludo también a su maestra Silvia Carrasco, directora del Club de Periodismo de la Escuela Ernesto Che Guevara. Hoy en Rocío de Luna, la producción especial de Los Colores de la Oscuridad, Calla Corazón. En el Portal del Arte, Diego Montalvo nos continuará hablando de literatura, en esta ocasión del cuento de terror. En la Vía Láctea conversaremos con el coreógrafo Freddy Taipe, quien nos hablará acerca de su vocación de formar jóvenes en la danza contemporánea. Y en Azul Estrella Fugaz, un episodio más de Cantuñita, la producción del Fondo de Salvamento de Patrimonio Cultural. Selectas canciones tan hermosas como los sueños de tu alma. Y ahora damos inicio a Los Colores de la Oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Calla corazón, calla corazón, te imploro. No le digas que te mueres por su amor, que cada día estás peor con tus lunas en deterioro. Mira, corazón iluso, en su mundo no hay espacio para vos. Más digno te es decir adiós que hacer de pretendiente intruso. Calla corazón, te imploro. No le digas que te mueres por su amor. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste, luceros infinitos, mares de las playas de mar. Los colores de gris, hoy todo. todos. Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a saborear mi dolor. No pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la vía láctea con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad tienen el gusto de contar con la presencia de dos gratos amigos. Y les damos la bienvenida pues a Freddy Taipe y Tame, pues que han tenido pues regalarnos para compartir estos momentos tan bonitos, y les damos la bienvenida. Gracias, Freddy, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti. Tami, gracias por haber venido. Cuéntanos, Tami, decías que 2 años estás ya en este taller de danza contemporánea, ¿verdad? Sí, yo empecé danza contemporánea hace 3 años y medio. Yo vine desde Riobamba a Quito buscando talleres en danza contemporánea, y hace 2 años vamos trabajando con Freddy en lo que le hemos denominado Aposta Danza Emergente. Sí, Aposta Danza Emergente, sí. Bueno, señor, explíquenos también qué significa ese nombre, cuál es el símbolo, el mensaje de ese taller. Bueno, lo que pretendemos es, con el nombre Aposta, es ser una, compartir lo que hemos aprendido en talleres con diferentes o con otros maestros, y que eso sea una aposta para las nuevas personas que quieren integrarse a tomar clases y a trabajar lo que es la danza contemporánea. De ahí viene el nombre. Bien, un maravilloso trabajo realmente, pero yo quisiera hablarles de Freddy. Bueno, él es miembro del Teatro Ensayo además, pero lleva a cabo esta misión de arte, de cultura a través de la danza. Él es coreógrafo además, y realiza estas clases y lo hace de una manera gratuita por amor al arte, por amor a la danza. Freddy, cuéntanos de tu pasión por la danza y del trabajo que estás realizando actualmente. Bueno, llevo ya una década haciendo danza contemporánea, más que deriva de la danza teatro. Me formé en la escuela Futuro Sí, que pertenecía en ese entonces al Frente de Danza Independiente, a cargo de Wilson Pico. 3 años fui becario y luego 3 años fui tallerista de Wilson Pico. Fueron referentes como para ya empezar a buscar otros aprendizajes en la Compañía Nacional de Danza, con la maestra Nina Villanueva, a través del auspicio de María Luisa González, y luego tuve una formación en el Ballet Ecuatoriano de Cámara a través de Rubén Guarderas, con el grupo de danza contemporánea a cargo de César Orbe. He trabajado con otros coreógrafos de paso del país, también nacionales, pero en fin, eso me ha ido definiendo como un trabajador escénico. Ahora, a través de Antonio Ordóñez, pertenezco al Teatro Ensayo, donde prácticamente conozco la parte de la interpretación teatral, más aporte de lo que ya he aprendido un poco de lo que es el movimiento, lo que ahora trato de, digamos, como ensamblar las dos líneas, ¿no? Como una danza teatro, la que estoy actualmente desarrollando. La pasión por la danza, no sé, quizás empieza en un reconocimiento cultural, un reconocimiento de las memorias que como personas, como quiteño, he ido acumulando durante la infancia, la adolescencia y esta madurez. Entonces, bueno, al abrir la opción del movimiento, las memorias corporales se han ido incorporando a ese lenguaje propio, y de lo propio a un lenguaje un poco más generalizado, digamos, como para hacer una coreografía, ¿no? Pienso que culturalmente somos personas sensibles, somos personas muy llegadas a lo que es el cuerpo, somos personas muy, digamos, todos, ¿no? Me refiero que basta descubrir el momento donde uno puede darse la oportunidad de también de reconocer el movimiento con sus potencialidades, con su cuerpo. Eso es lo que descubrí y es lo que sigo desarrollando y lo que comparto ahora. El hecho de no cobrar es prácticamente porque se trata de trabajar a una manera de independiente, de una manera emergente, ¿no? Nosotros como trabajadores escénicos necesitamos entrenarnos, necesitamos cada día tener nuestra rutina, y qué bien que otras personas tengan esas inquietudes como para poder compartir. Nosotros que proponemos hacer la rutina diaria, compartir con otras personas que de pronto no conocen del proceso, de lo que es entrenarse solo, de lo que son los términos de una clase regular. Pero ahora que ha crecido la expectativa, nosotros necesitamos organizarnos como un colectivo emergente, porque en la Casa de la Cultura, donde nos desarrollamos, en el segundo piso junto al Teatro Ensayo, nos hemos denominado como baldosas apropiaciones, no porque nos vamos a hacer dueño de físicos del lugar, sino porque cada cosa que aprendemos con distinto o determinado maestro taller, nosotros nos adueñamos de esa frase, de esa clase, y la seguimos desarrollando. Muchas veces la memoria es frágil y no recordamos lo que hemos aprendido el día anterior, entonces necesitamos repasarlo y repasarlo quizás 15 días, un mes, para poder asimilarlo a nuestro cuerpo y a nuestro entendimiento. Me refiero a la técnica de danza, ¿no? Entonces, no ha sido el afán hacer un negocio de esto, porque necesitamos, lo básicamente es entrenarnos, y a eso se han incorporado otros jóvenes, exactamente como unos 6 de planta, ha llegado hasta 40 personas. Entonces, necesitamos entrenarnos. Luego nosotros como trabajadores escénicos hemos hecho una autogestión y hemos sido invitados a festivales nacionales, hemos sido invitados a participar en otras compañías de danza. Entonces ahí está el fruto, ¿no? Entonces no hemos sido tan básicos en poner un costo y quedarnos en el costo de la clase y ya. Nosotros queremos desarrollar realmente una organización de los colectivos emergentes de Quito. Hay gente que hace hip hop, hay gente que hace folclore, hay gente que hace danza contemporánea derivada de la danza teatro, hay gente que hace danza contemporánea cubana. Hay gente que tiene mucho trabajo, pero no hay el lugar ni el punto de encuentro. La Casa de la Cultura ha sido un espacio que ha abierto sus puertas a través de Antonio Ordóñez, desde el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, nos han cedido un rinconcito para nosotros poder tener nuestro ensayo diario. Qué fantástico, Freddy. Pero en cuanto a lo que tú nos cuentas, queda flotando una pregunta. Hay muchos jóvenes que anhelan justamente espacios y talleres de este tipo. ¿Hay todavía cabida para ellos, para esos anhelantes corazones de justamente ejecutar la danza y crecer con el arte escénico? El espacio está dado. Lo que ahora implica es una organización. La gente que pueda de provincia, de Quito, es prácticamente muy centralizado el centro norte donde está ubicada la matriz de la Casa de la Cultura. Entonces pienso que a 25 centavos, 50 centavos que represente el ir y volver por una clase de contemporáneo, nosotros estamos gustosos en compartir eso. Entonces veo que siempre va a haber la posibilidad. Ahora, lo que sí tenemos que tener una etapa como colectivo de organización para poder poner los horarios claros y también los instructores, que ha sido un proceso también de ir formando gente que se sienta segura de dar una clase, que no siempre voy a estar al frente, sino que también yo puedo ser una persona que esté detrás aprendiendo de otra. Claro que sí. Tami, cuéntanos, ¿para ti ha sido este proceso en la danza quizá un camino para alcanzar muchos de tus sueños? Sí, bueno, yo tuve una intuición de la danza en Riobamba, tomaba algunos talleres vacacionales, pero como que no me decidía a ya cambiar mi vida a esa forma de buscar por mí mismo clases, talleres ya, digamos, más constantemente. Entonces me decidí hace 3 años de venir acá a Quito. Y desde ahí mi vida ha cambiado mucho por el mismo hecho de tener a la danza ahora como una prioridad en mi vida y de seguir buscando prepararme y también descubriendo el por qué quiero bailar, el qué quiero hacer y a partir de eso seguirme nutriendo y seguir aprendiendo y también compartiendo. Entonces también hay ideas que tenemos con Aposta de llevar a otras provincias también esta capacitación, porque tal vez en otros lugares, no como en Riobamba mismo, no hay estos espacios. Entonces también poder acercar a la gente y dar a conocer esta forma de vivir también que es la danza. Sí, realmente unos lindos sueños que están siendo materializados. ¿Qué tal si les dejamos un número de teléfono a los jóvenes, a todas esas personas anhelantes de conocer más del trabajo que ustedes están realizando y un mensaje justamente de motivación, dado que los colores de la oscuridad siempre le dice a la gente que los sueños están ahí delante de nosotros y que depende de que hoy nos levantemos a dar un paso a la vez? ¿Qué tal, Freddy, si les dejamos ese teléfono y ese mensaje? Por supuesto, tenemos ahora el referente de Tania. Ella está a cargo de todo lo que es, digamos, los contactos. Entonces ella más luego va a dar su número de celular. Pero también estamos desarrollando una página en Facebook. Tenemos trabajos que hemos subido a internet, unas 2 coreografías, y que también para que sepan más o menos lo básico que hemos ido desarrollando, porque tampoco nos hemos desarrollado con gente profesional. Ha habido como Nina, una chica que realmente en 6 meses se ha estado descubriendo con el movimiento. Junto a Priscila han empezado hace cerca de 8 meses con nosotros y ahora ya contamos con ellas para nuestras invitaciones a distintos lugares donde solicitan nuestro trabajo. Entonces es muy bueno ver este proceso y ver el descubrir de las personas y las decisiones que van tomando, no necesariamente obligatorio, pero que también son llamados a una opción de vida, ¿no? Entonces próximamente la gente que se contacte también entrará un banco de registro donde le podemos enviar nuestros últimos propuestas, horarios y todo a través del Facebook. Entonces, ahora le paso a Tamia, que ella puede decir el número de teléfono. Sí, bueno, estamos ubicados, como dijo Freddy, en el segundo piso de la Casa de la Cultura, junto al Teatro Ensayo, en una parte de abierto que es de baldosas. Y nos pueden contactar al celular, que es del 09-92-64-5708. O al correo electrónico, que está como freddyaposta@gmail.com, y al Facebook, que es Aposta. Y bien, Tami, pues yo quiero felicitarles a ustedes por el trabajo que están realizando, porque están siendo gestores del arte, de la cultura y de la consecución de los sueños para los jóvenes. Y esperamos que en una próxima oportunidad los tengamos por aquí contándonos más de ese trabajo en la danza que están realizando y que sigan adelante. Gracias por esta participación en Los Colores de la Oscuridad. Con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores en la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos del Portal del Arte, ahora Diego Montalvo de los Talleres Literarios de la Casa de la Cultura nos trae un tema apasionante, el cuento de terror, siguiendo nuestras clases de literatura para esos jóvenes, para esas chicas que están siendo parte de Los Colores de la Oscuridad. Diego, gracias por tu visita. Muchas gracias. El día de hoy pues vamos a conversar acerca del cuento de terror. ¿Por qué hablar un poco del género de terror o misterio? Principalmente porque muchos jóvenes y adultos se han sentido identificados con este género. Incluso niños hoy en día se sienten muy atraídos por las cuestiones un poco sobrenaturales. Hablando un poco del cuento de terror, también se lo conoce como cuento de horror o cuento de miedo. Y en ciertos países de Sudamérica, por ejemplo, también se lo conoce como el cuento de suspenso. Es considerado en cierto sentido una obra literaria que como tal nos produce miedo y suspenso por medio de los personajes. El cuento de terror sería por tanto un relato literario, obviamente y no es oral, ya que si bien existe una amplia tradición de estos cuentos en varios contextos, probablemente por tratarse de relatos transmitidos de boca en boca, es decir, son relatos que a veces se transmite a través de generaciones. Incluso hay críticos que dicen que ni siquiera los cuentos infantiles pueden ser considerados como tal. Es decir, me estoy hablando, por ejemplo, de cuentos que tienen una cierta índole terrorífica. Por ejemplo, La Cenicienta de Charles Perrault, por ejemplo, Caperucita Roja, Blancanieves de los hermanos Grimm. Que obviamente al poner personajes como las brujas, las reinas malvadas, también genera un poco de rechazo hacia el lector. Entonces eso justamente también ha dado a muchos críticos a ver si los cuentos de infantiles como tal pueden ser considerados cuentos de hadas o son cuentos de miedo. Entonces justamente esa es la inquietud que se han planteado varios críticos literarios. Y hay que analizar que el cuento de terror nace a partir de lo tradicional. Es decir, muchos escritores han estudiado mitos a partir de sociedades. Por ejemplo, aquí hablamos de que las leyendas quiteñas pueden ser consideradas obras de terror, porque por ejemplo asoma el diablo, asoman la dama encapuchada, asoman estos personajes que a veces asoman en los cementerios. Entonces, obviamente hablamos de que a partir de ciertas realidades se pueden generar los cuentos de terror. El cuento de horror es tan antiguo como el pensamiento y el habla humano. Esto manifestó H.P. Lovecraft, uno de los grandes escritores del cuento de terror de la actualidad. Entonces justamente él analiza con bastante emoción esta especie de cuentos. Hablamos de que él es uno de los grandes escritores del cuento de terror. Un poco haciendo historia, hablamos de, por ejemplo, escritores como Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Bill de Lisle Adam, H.P. Lovecraft, que fueron grandes escritores que obviamente empezaron a crear sus propios mitos y a partir de ellos crearon terrores sobrenaturales. Por ejemplo, hay un libro que yo personalmente recomendaría mucho a nuestros radioescuchas, quienes quieran explorar más a profundidad sobre el relato de terror. Por ejemplo, hay un libro de H.P. Lovecraft que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Justamente Lovecraft hace un estudio, sí, donde dice que los auténticos cuentos macabros cuentan con algo más que un misterioso asesino, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas. Pues debe respirarse en ellos una determinada atmósfera de expectación e inexplicable temor ante lo incógnito y sobre el más allá. Han de estar presentes unas fuerzas desconocidas, la maligna y específica suspensión o la derrota de las leyes desde siempre vigentes de la naturaleza, que presentan nuestra única salvaguardia contra los asaltos de caos y los demonios del espacio insondable. Es decir, lo que Lovecraft propone es que el miedo puede generarse a través de cualquier perspectiva, desde cualquier personaje. Los personajes siempre son corrompidos por algún espectro, algún ente sobrenatural, y eso les cambia su cotidianidad, y es ahí donde el relato de horror tiene su historia. Por ejemplo, un poco en los antecedentes, por los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, tenemos a Horace Walpole. Horace Walpole fue el pionero de la novela gótica. Junto a él surgen grandes escritores de lo gótico. Por ejemplo, tenemos el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Tenemos Bram Stoker con su inmortal Drácula. Tenemos incluso autores que se han metido un poco en este tema. Por ejemplo, tenemos a escritores como Charles Dickens, ¿sí?, que escribió, por ejemplo, La canción de Navidad, que al meternos los fantasmas podría considerarse una obra de terror. El guardabarrera, que también es una historia corta de Dickens. Entonces, vamos aquí un poco a evolucionar en la idea de que, por ejemplo, Becker, sí, Gustavo Adolfo Becker, con sus leyendas, son consideradas totalmente cuentos de terror. Luego Edgar Allan Poe, que inició con esta tendencia, siendo el maestro del microrrelato. Justamente hablamos de Guy de Maupassant, hablamos de que aquí en Latinoamérica también existieron grandes escritores de novelas góticas. Por ejemplo, tenemos a Horacio Quiroga, Rubén Darío, también modernista. Sí, después tenemos ya en los años 20, tenemos un poco H.P. Lovecraft. Tenemos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, sí. También tenemos escritores muy importantes, por ejemplo, Stephen King. Tenemos, como hemos hablado, del mismo Lovecraft. Tenemos a Ray Bradbury, tenemos a Clive Barker, Richard Matheson, Peter Straub, sí. Entonces, en los norteamericanos, en el sur anglosajón, hay un montón de escritores bastante interesantes que justamente podemos encontrar. Ahora, en el habla española, incluso autores como, por ejemplo, Julio Cortázar, también se influenció mucho en Edgar Allan Poe para crear relatos. Por ejemplo, Jorge Luis Borges era un gran escritor que le encantaban las novelas policíacas. O sea, y él siempre consideraba, analizaba mucho este tipo de obras. Y hay una novela que se llama El cartero siempre llama dos veces, novela que se hizo película. Y en El cartero siempre llama dos veces, Jorge Luis Borges decía que esa es una novela de suspenso impresionante. En el suspenso también Alfred Hitchcock, recordemos que hizo la película Psicosis, que se basó en una novela de Robert Bloch. Entonces vemos que el suspenso, el cuento de terror, la novela de terror, tiene una fuerza cultural impresionante. Carlos Fuentes, por ejemplo, dedicado varias obras del género, por ejemplo, Aura, ¿sí?, o Blas. ¿Sí? Juan Rulfo, también escritor mexicano, también creó varias novelas de terror y de misterio. Por ejemplo, tenemos un poco de La noche boca arriba, de Julio Cortázar, ¿sí?, que tiene unas partes también un poco terroríficas. Entonces, como tal, hablamos de que muchos escritores se han metido en este tema, porque es muy apasionante, no solo para los lectores, sino también para los escritores. Y el género de terror, como tal, es un género que es tan antiguo y tan intenso, que grandes escritores se han sentido atraídos hacia este tipo de cosas, y los lectores como tal también. Por lo tanto, pues justamente quiero yo concluir una vez más, para hacer esta reflexión. Y a las personas que deseen estudiar más a profundidad este género y muchos más que todavía nos faltan explorar, pues les invito a continuar en los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las inscripciones están abiertas al email talleresculturales@casadelacultura.gov.es. Y ahí nos pueden escribir un correo electrónico donde se les va a indicar todo lo que conmueve el taller. Y también recuerden que pueden comunicarse a los siguientes teléfonos. El teléfono es el 09 87 86

El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us, only sky. Imagine all that we have. Empieza a cerrarse el telón de los colores de la oscuridad. Termina un programa más. Fue muy grato estar contigo. Y Dios mediante, esperamos que la próxima semana podamos reunirnos nuevamente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te traeremos lo mejor del fascinante mundo del arte, la cultura y la motivación. Recuerda que el día domingo también puedes sintonizarnos en Radio Casa de la Cultura, en www.casadelacultura.gob.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada a las 16 horas y por supuesto en Radio Ecos, www.radioecos.com a las 18 horas. No olvides que Radio Ecos se escribe con K. Ahora Javier Alejandro, tu amigo, te dice hasta la próxima y te deja en compañía de tu sueño dorado. Thank you.